One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 9. Los Beatles y la alfombra roja de los Oscars. Nuevamente estamos con ustedes en un episodio más de La Caverna de los Beatles. Los Beatles participaron en 52 programas de la BBC de 1962 a 1965. Uno de esos programas, donde tuvieron varias apariciones, fue en el famoso Saturday Club. En total, los Beatles aparecieron en el programa 10 veces. Aparecieron por primera vez el 26 de enero de 1963, dos semanas después del lanzamiento de Please Please Me. Sus siguientes apariciones fueron el 16 de marzo, 25 de mayo, 29 de junio, 24 de agosto, 5 de octubre y 21 de diciembre de 1963, 15 de febrero, 4 de abril y finalmente 26 de diciembre de 1964. Saturday Club fue un influyente programa de radio de la BBC en el Reino Unido, transmitido en BBC Live Program y luego en BBC Radio 1 entre 1957 y 1969. Fue uno de los primeros y durante varios años casi el único programa de radio en el país para transmitir música pop. Su presentador más antiguo y mejor recordado fue Brian Matthew. Respecto a sus apariciones en el programa Saturday Club de la BBC, Paul McCartney comentó el 4 de julio de 2013, criado en los programas de radio de la BBC, una de las grandes cosas de nuestra semana fue Saturday Club. Nos despertábamos con este gran espectáculo, tocando el tipo de música que amábamos. Eso era algo a lo que realmente aspirábamos. Eventualmente pudimos ir a ese show y ser parte de él. Creo que de ahí salió Pop Goat The Beatles. Sabíamos que tendríamos que ceder hasta cierto punto, pero cuando se trataba de tocar, podíamos hacerlo de la manera que queríamos. Luego estaría la charla con el locutor de la BBC, muy rimbombante, que no era para nada nuestro mundo. No podíamos imaginar de qué mundo era, pero ahora te das cuenta de que todos estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Tenías actores, Rodney Burke y Lee Peters, haciendo todas estas tonterías. Hubieran preferido estar haciendo Hamlet. Cuando escucho las grabaciones de la BBC, hay mucha energía. Creo que espíritu y energía son las principales palabras que usaría para describirlos. Vamos por ello, sin contenernos en absoluto, tratando de lograr el mejor rendimiento de nuestras vidas. Por cierto, por supuesto, estuvimos geniales. No olvidemos eso. Siempre le digo a la gente, no es una mala banda pequeña. Hasta aquí la cita de Paul McCartney. El 16 de mayo de 1963 fue transmitido el segundo Saturday Club, donde estuvieron los Beatles como invitados. El programa fue grabado en el estudio 3A en Broadcasting House, siendo el primer y único concierto realizado en ese lugar. En dicha edición del programa, los Beatles tocaron I Saw Her Standing There, Misery, Too Much Monkey Business, I'm Talking About You, Please Please Me y The Hippie Hippie Shake. Lo que escucharemos a continuación, y es con lo que abrimos este programa, son las dos primeras canciones interpretadas en el Saturday Club del 16 de marzo de 1963, I Saw Her Standing There y Misery, acompañadas de una breve entrevista con Brian Matthew aquí, en la Caverna de los Beatles. Thank you. about that. Well, now, you've probably read somewhere recently that John Lennon has been out of the act with a dodgy throat, right, John? Dodgy, oh, very. Well, he's back now, as you can hear, and you'll be working with the boys tonight, I guess. Oh, definitely. I joined them last night, yeah. Good for you. Now, apart from establishing a sort of fashion in hairstyles, clothes, music and everything else, you write songs as well, don't you? Oh, is that what we do? Well, yeah, yeah, we do write songs. And haven't you written the new one for Kenny Lynch? Kenny Lynch, yes. I don't know when it's out, but it's out now. Why? Quiet. Why didn't you keep it for yourself? It's a great number. Well, you know, he's a friend of ours, Kenny. Oh. Well, he's only... we met him on the Helen Shapiro tour, didn't we? Well, you do, you sing this number yourselves? We've done it on our LP. Out next week? Yes. All right, well, let's hear it right now. Misery. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. Las sesiones de grabación del Sgt. Pepper's fueron muy largas, pues duraron cerca de 4 meses, de diciembre de 1966 a abril de 1967. En todo ese tiempo, los Beatles se enfocaron en producir un disco muy bueno, experimentando sonidos que dieron un cambio radical en la música con la publicación del álbum. Así, el 17 de marzo de 1967, los Beatles grabaron She's Leaving Home, la canción más bella del álbum y sin duda una de las más bellas y mejores de la carrera de Paul McCartney. Paul escribió y cantó la estrofa y John el coro, mientras que ni George ni Ringo participaron en la grabación. El fondo instrumental de la canción fue interpretado en su totalidad por una pequeña orquesta de cuerdas arreglada por Mike Lender y fue una de las pocas canciones de los Beatles en la que los miembros no tocaron ningún instrumento en la grabación. Al respecto, Paul McCartney dijo de la canción: "John y yo escribimos She's Leaving Home juntos. Fue mi inspiración. Habíamos visto una historia en el periódico sobre una niña que se fue de casa y no la encontraron. Había muchas de esas en ese momento, y eso fue suficiente para darnos una historia. Así que empecé a entender la letra. Ella se escapa y deja una nota, y luego los padres se despiertan. Fue bastante conmovedor. Me gusta como canción. Y cuando se la mostré a John, añadió las notas largas y sostenidas. Y una de las cosas buenas de la estructura de la canción es que permanece en esos acordes sin cesar. Antes de ese periodo, en nuestra composición de canciones, habríamos cambiado de acordes, pero permanece el acorde Do. Realmente te sostiene. Es un pequeño truco realmente agradable y creo que funcionó muy bien". Mientras le mostraba eso a John, él estaba haciendo el coro griego, la opinión de los padres. Le dimos la mayor parte de nuestras vidas, le dimos todo lo que el dinero podía comprar. Creo que puede haber estado en la historia de la fuga, podría haber sido una cita de los padres. Luego está la famosa pequeña línea sobre un hombre del comercio de automóviles. Desde entonces, la gente ha dicho que era Terry Doran, un amigo que trabajaba en una sala de exhibición de autos, pero era solo ficción, como el capitán del barco en Yellow Submarine. No eran personas reales. La historia del periódico que mencionó McCartney fue de la primera plana del Daily Mirror, sobre una niña llamada Melanie Coe. Aunque McCartney inventó la mayor parte del contenido de la canción, Coe, que tenía 17 años en ese momento, afirma que la mayor parte era precisa. En realidad, Coe no conocía a un hombre del comercio del motor, aunque había estado antes, sino a un croupier, y se fue por la tarde mientras sus padres estaban en el trabajo, mientras que la niña de la canción se va temprano en la mañana, mientras sus padres duermen. Coe fue encontrada 10 días después porque había dejado escapar donde trabajaba su novio. Cuando regresó a casa, estaba embarazada y tuvo un aborto. Por coincidencia, Coe había conocido a McCartney 3 años antes, en 1963, cuando la eligió ganadora del premio en un concurso de baile en Ready Steady Go de ITV. Una actuación de Coe apareció en el Daily Mail en mayo del 2008, en The Guardian en diciembre de 2008 y fue entrevistada sobre la canción en el programa de la BBC The One Show el 24 de noviembre de 2010. El día antes de que McCartney quisiera trabajar en la partitura de la canción, se enteró que George Martin, quien generalmente se encargaba de los arreglos de cuerdas de los Beatles, no estaba disponible. Se puso en contacto con Mike Lender, quien lo hizo en lugar de Martin. Fue la primera vez que George Martin no arregló una canción de los Beatles. Martin se sintió herido por las acciones de McCartney, pero produjo la canción y dirigió la sección de cuerdas. El arpa fue tocada por Sheila Brunberg, la primera mujer músico en aparecer en un disco de los Beatles. Lo que escucharemos a continuación es un rough mix de She's Leaving Home, mezclado en nuestros estudios de la Caverna de los Beatles, donde escucharemos la toma 1 original, sin los cortes que se hicieron en la edición del tema, junto a la toma 9 de la primera pista vocal de Paul y el coro de John, sin su dubbing. Continuamos. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She. We gave her most of our lives. Is leaving. Sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She. We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. She's leaving home after living alone bye, for so bye. Many. waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. And she, what did we do that was wrong? Paul McCartney grabó Mama's Little Girl el 14 de marzo de 1972 en Olympic Studios en Barnes, durante las sesiones del álbum Red Rose Speedway, producida por Glyn Johns. Se agregó algo de pandereta en 1980 y se agregaron más sobregrabaciones, percusión y clarinete en 1986. El remix de octubre de 1987 de Bill Price fue lanzado en febrero de 1990. En el sencillo Put It There. La mezcla final fue realizada en 1987 en los Air Studios de Londres por McCartney, el coproductor Chris Thomas y el ingeniero Bill Price. Mama's Little Girl estaba destinado a ser incluido en Cold Cuts, un álbum de tomas descartadas en el que McCartney había trabajado varias veces a lo largo de los años, pero que nunca lanzó. Looking like just can't take it all in. Still I will remember Mama's little girl. Still we will remember Mama's little girl. Still we will remember Mama's little girl. I Am The Greatest fue una canción escrita por John Lennon en 1970 y grabada por Ringo Starr en 1973. El 28 de diciembre de 1970, una semana después de enterarse de que McCartney tenía la intención de demandar a sus compañeros de banda en el Tribunal Superior Británico, Lennon comenzó a escribir I Am The Greatest. Se inspiró para escribir la canción después de ver la primera transmisión de televisión del Reino Unido de la película de 1964 de los Beatles, A Hard Day's Night. A principios de 1973, Lennon fue invitado por Starr a ir a Sunset Sound Recorders en Los Ángeles para ayudar a contribuir con Ringo, su tercer álbum de estudio. Starr había invitado solicitudes a cada uno de los ex Beatles para material nuevo y Lennon revivió I Am The Greatest. Reescribió varias de las líneas para que fueran relevantes para Starr y ayudó a organizar la grabación. George Harrison también estaba en Los Ángeles y había organizado una reunión con Lennon para discutir las compilaciones de los Beatles 1962-66 y 1967-1970, mejor conocidos como el álbum rojo y el álbum azul. Lennon lo invitó al estudio, quizá lo más cerca que estuvo de una reunión de los Beatles. El 13 de marzo de 1973 se grabaron 12 tomas de I Am The Greatest, 4 de las cuales estaban completas, con la voz guía de canto y el piano de Lennon, Starr en la batería, Harrison en la guitarra eléctrica y Burman en el bajo. Grabaron 12 tomas, 4 de las cuales estaban completas, con la voz guía de canto de Lennon. Una de estas tomas, descartadas de estudio, se publicó en forma ligeramente editada en la colección John Lennon Anthology. El mejor intento formó la base para la versión del álbum, que tenía voz principal y coros, guitarra principal de Harrison y una parte de órgano de Billy Preston sobregrabada en una fecha posterior. El álbum fue producido por Richard Perry, quien también agregó efectos de multitud al estilo Sgt. Pepper alrededor de la línea Sí, mi nombre es Billy Shears. Respecto a esta canción, Lennon dijo en 1980, es la línea de Mohamed Ali, ya sabes, no pude cantarla, pero fue perfecta para Ringo. Él podía decir, soy el mejor, y la gente no se molestaría, mientras que si yo dijera, soy el mejor, todos lo tomarían muy en serio. Lo que escucharemos a continuación son las tomas 1, 2, 3, 4 y 5 de I Am The Greatest, grabada el 13 de marzo de 1973 en Sunset Sound Recorders, en Los Ángeles, California, aquí, en la caverna de los Beatles. Okay. Same to you. One, two. Are you all right? 1, 2, 3, 4. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me. Oh, okay, that's corny, isn't it? A bit slow, isn't it? One. How was it before? 2. 1, 2, 3, 4. When I was a little boy, way back home in Liverpool. No, it seems a different speed to me. Does it to you? Thank you. Okay, let's go. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Changing the speed. 1, 2, 3, 4. No. 2, 3, 4. No, it's something's going. 1, 2, 3, 4. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I got something going. My mama told me I was great. Was great. Yeah, I was the greatest show on earth, for what it was worth. Yeah, now she's 32, and all she wants to do is boogaloo. Hey! Yeah, I look at myself in the mirror, my wife and kids, and they tell me I was great. Yeah, my name is Billy Shears. For all those years, yeah, and she's only 32, and all she wants to do is boogaloo. Hey! Hey, hey, hey! What you say? Ooh, I was great. El 18 de marzo de 1975, John Lennon apareció en All Grey Whistle Test, un programa musical de la televisión británica conducido por Bob Harris, entre otros, y transmitido en BBC Two de 1971 a 1988. Harris estaba en buena forma como entrevistador, logrando que Lennon fuera sincero, abierto y reflexivo, lo que condujo a un encuentro fascinante y respetuoso sobre el dúo, una conversación que culminó con una impresionante interpretación de Stand By Me. Un punto culminante en particular llegó cuando Harris mencionó que estaba haciendo la pregunta inevitable, que ni siquiera tuvo que terminar cuando Lennon, con una sonrisa irónica en su rostro, la terminó por él. ¿Van a volver a estar juntos alguna vez?, dice, a lo que el presentador añade más profundidad a la pregunta. Primero que nada, hay alguna posibilidad, segundo y más importante. ¿Crees que es una buena idea? En lugar de ofrecerle a Harris una respuesta corta, Lennon responde con muchos matices, digiriendo. Ese es otro punto en conjunto, ya sea que sea una buena idea o no. Verás, es extraño porque en algún momento en que me preguntaban yo decía, no, nunca, vuelve, yo no. Y luego llegó un momento en el que pensé que, ¿por qué si teníamos ganas de hacer un disco o hacer algo, por qué no? Todo el mundo siempre imaginó un espectáculo en el escenario, pero para mí, si estuviéramos juntos, sería de nuevo en el estudio. El espectáculo en el escenario es otra cosa, pero si tenemos algo que decir en el estudio, entonces está bien. Lennon continuó, ahora, cuando estoy diciendo eso, giro el papel y George está diciendo, yo no. Nunca llego a la posición en la que uno de nosotros quería hacerlo al mismo tiempo. Creo que durante el periodo de estar separados, todos pensamos que sería bueno, que no sería malo. He trabajado con Ringo y George, pero no he trabajado con Paul porque tuvimos un momento más difícil. Pero ahora estamos bastante cerca. Lennon luego pasa a la segunda parte de la pregunta, que se responde con el mismo detalle. La otra pregunta es, ¿valdría la pena? La respuesta es, si quisiéramos hacerlo, entonces valdría la pena. Si nos metiéramos juntos en el estudio y nos encendiéramos de nuevo, entonces valdría la pena, dicen los críticos. La música es la música, y si hacemos una pieza que pensamos que valdría la pena, entonces se apaga. Es un pastel en el cielo, no me importa de ninguna manera. Si alguien quiere organizarlo, lo haré, pero no estoy de humor para organizarlo, eso es seguro. Creo que todos tenemos mucho que hacer nosotros mismos si estuvieran todos en la ciudad. Diría que vengan y los pondría en mi disco en ese momento. Sería un disco de los Beatles. Toqué con Paul, hicimos muchas cosas en Los Ángeles, pero había otras 50 personas tocando y todos nos miraban a mí y a Paul. Una cosa que hace que la entrevista sea tan especial es que Harris no interrumpe a Lennon y permite que fluyan sus pensamientos. Lennon habla con la libertad para expresarse, una diferencia reveladora que no siempre fue evidente en las entrevistas televisivas del músico. Además, la interpretación de Stand By Me es espectacular, con Lennon poniendo todo su corazón en la canción de B.A. King que hizo suya. Should tumble and fall. get a little more voice in. El 18 de marzo de 1987, durante las sesiones de grabación del álbum Flowers in the Dirt, se llevó a cabo la grabación del tema de Paul McCartney, This One. Al respecto, Paul mencionó en Club Sandwich número 52 de verano de 1989. La canción es básicamente una canción de amor. Alguna vez dije te amo, y si no lo hice es porque estaba esperando un momento mejor. Nunca podría haber un momento mejor que este. Y las palabras este seguían volviendo a mí como este cisne, y yo me emocioné con eso, la imagen. Era como uno de esos carteles de Hare Krishna que solía ver mucho en la India. Este pequeño dios azul, Krishna, que está montado en este cisne flotando sobre este hermoso estanque transparente con hermosos lirios rosados. Es eso, una imagen muy espiritual y tranquila. Y aunque no suscribo ninguna religión en particular, me baso en los buenos momentos de muchas de ellas. Más tarde, el 24 de marzo de 2017, en People Music, el mismo McCartney se refirió nuevamente a esta canción. Ese es un juego de palabras completamente tonto. A mi papá le gustaban mucho las palabras, los crucigramas y esas cosas. Y yo también en la escuela. Y luego, al convertirme en compositor, me interesaron los juegos de palabras. Entonces, cuando escuché a alguien decir este, pensé que podría ser también este cisne. Me gustó esta imagen de un cisne como en el arte hindú, Krishna y el cisne deslizándose sobre los nenúfares. Me atrajo esa imagen, así que se convirtió en eso, usando los dos significados de la palabra. Y luego, el video de Teen Pop resultó también así. La canción alcanzó el número 18 en la lista de sencillos del Reino Unido. También alcanzó el número 8 en el Top 40 de O3 en Austria, el número 31 en el Top 40 holandés en los Países Bajos y el número 40 en las listas de control de medios en Alemania. Allmusic.com llamó a la canción encantadora. Rolling Stone opinó This One, del mismo modo, extiende su lindo y lírico concepto durante demasiado tiempo y termina poniendo a prueba la paciencia del oyente. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. Say that you were mine, thank you for the smile. Did I ever knock upon your door, try to get inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one is gliding above the ocean. A god is riding upon his back. I'll calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. What opportunities did we allow to flow by? Feeling like the timing wasn't quite right. What kind day come, couldn't I have given you a better life? Did you ever take me in your arms, look me in the eye, and tell me that you do? Did I ever open up my heart, let you look inside? El día de ayer, 12 de marzo de 2023, se realizó la 95 edición del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocido popularmente como los Premios Oscar, en el Teatro Dolby en Hollywood. En 1970, los Beatles ganaron el Oscar con la película documental Let It Be, a la mejor banda sonora coreana original. Cabe señalar que, debido a los problemas existentes en ese momento por la separación de los Beatles, Quincy Jones recogió el premio a nombre de la banda. Por su parte, Paul McCartney como solista ha sido nominado en dos ocasiones al premio de la mejor canción original, aunque en ninguna de las dos ocasiones lo ha ganado. La primera en 1973 por el tema Live and Let Die, incluido en la banda sonora de la octava película de James Bond 007, Vive y Deja Morir, protagonizada por Roger Moore. Fue la canción de Bond más exitosa hasta ese momento, llegando al segundo puesto en el Billboard Hot 100 y a la novena posición en la UK Singles Chart. También se utilizó la canción en la película Shrek 3. La segunda ocasión en la que Paul McCartney fue nominado al premio Oscar fue en 2002, por la canción Vanilla Sky, de la película del mismo nombre, protagonizada por Tom Cruise, Cameron Díaz, Penélope Cruz, Jason Lee y Kurt Russell. Aunque, como mencionamos antes, esta canción no ganó el premio Oscar, sí ameritó la presentación en vivo de la canción con Paul McCartney en la 74 edición de los premios Oscar, en el Teatro Kodak de Los Ángeles, el 24 de marzo de 2002, y que escucharemos a continuación aquí, en la Caverna de los Beatles. The nominations for the best original song score are The Baby Maker, music by Fred Carlin, lyrics by Tilworth Kimry. A Boy Named Charlie Brown, music by Rod McEwen and John Scott Trotter, lyrics by Rod McEwen, Bill Melendez and Al Sheen, adapted by Vince Gilardi. Darling Lily, music by Henry Mancini, lyrics by Johnny Mercer. And Let It Be, music and lyrics by the Beatles. Scrooge, music and lyrics by Leslie Bricusse, adapted by Ian Fraser and Herbert W. Spencer. And the winner is... The Beatles for Let It Be. Accepting for the Beatles will be musical director Quincy Jones. This is fantastic. I just wanted an excuse to get close to it, and I wish that the Beatles were all here together tonight to receive this, but I have to get back to conduct the orchestra. On their behalf, thank you very much. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in a vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all. A special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all. Don't blow it away. Do do do do do do do do do. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. Mm-hmm. In the vanilla sky. Del 13 al 17 de marzo de 2006 se llevaron a cabo las sesiones de grabación del álbum Esche Cormeum, el cuarto álbum clásico de Paul. Esche Cormeum, que en español sería algo así como He aquí mi corazón, es un oratorio compuesto para coro y orquesta en cuatro movimientos: Spiritus, Gratia, Música y Esche Cormeum. El origen del álbum se encuentra en un encargo de Magdalen Kolch, de Oxford. Se le pidió a Paul que compusiera una pieza para la apertura de una nueva sala de conciertos en la universidad. Sin embargo, después de la muerte de Linda en 1998, la actuación se retrasó y finalmente se estrenó en 2001, con una grabación de estudio en 2006. Cada uno de sus cuatro movimientos comienza con voces no acompañadas y el texto combina inglés y en menor grado latín. Como explicó Paul, algo que descubrí más adelante, siendo un completo inocente en el campo, fue que la mayoría de la gente encuentra un texto y le pone música, lo cual hubiera sido muy conveniente saberlo, pero no lo hice. Así que comencé a escribir la música y luego le puse mi propio texto, lo cual es probablemente al revés de cómo hacerlo. No importaba, supongo, ya sabes, en ese sentido, significaba que era un poco menos convencional. A continuación escucharemos una pieza musical de esta obra, el interludio, llamado Lamento, que se encuentra entre el segundo y el tercer movimiento del álbum clásico Esche Cormeum de Paul McCartney aquí, en la caverna de los Beatles. Not Your Head es una canción de Paul McCartney y la pista de cierre de su álbum de 2007, Memory Almost Full. La canción fue grabada en marzo de 2006, en una fecha indeterminada, y lanzada como un sencillo de descarga gratuita de ese álbum el 28 de agosto de 2007 a través de la iTunes Store. Estaba empaquetado con un video musical de la canción. McCartney tocó todos los instrumentos. Después de Ever Present Past y Dance Tonight, Not Your Head es el tercer sencillo lanzado de Memory Almost Full. El 12 de mayo de 2008, Paul McCartney habló sobre esta canción en entrevista con Milo Sunday. Bueno, End of the End derribó la fiesta, ¿no? Iba a ser la última pista del álbum, pero pensamos que no podíamos dejar a todos diciendo oh Dios, no voy a escuchar eso otra vez. Así que teníamos un pequeño rock llamado Not Your Head y pensamos que los dejaríamos libres. Creo que es bueno hablar sobre temas difíciles y luego dejarlo y simplemente rockear. Esa fue la sensación de hacer el álbum, sacar algunos pensamientos personales como Ingratitude o The End of the End, hablar sobre mi infancia, hablar sobre el amor, sobre hermosos recuerdos. Intenta conseguirlo todo dicho, pero con una sensación de optimismo y entusiasmo. Pensé que si podía lograrlo todo, sería bueno hacerlo. 5 años después, el 7 de noviembre de 2013, en una entrevista para Rolling Stone, Paul McCartney volvió a hablar sobre Not Your Head. Puede ser fácilmente interpretable como un tributo febril al sexo oral. Not Your Head no se concibió así, pero obviamente estas cosas tienen un doble sentido. Es una suposición razonable, dice McCartney tímidamente. Si está armando su caso en mi contra por perversión sexual, eso podría presentarse como evidencia, pero lo negaría rotundamente. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de Not Your Head durante el festival iTunes en Ica, Londres, el 5 de julio de 2007, aquí, en la caverna de los Beatles. Okay, we've got a thing going on our website at the moment to one of our songs off the new album. It's called Nod Your Head. And what we're doing at these shows, and we're going to do it tonight, is ask you to nod your head. Now, that sounds simple, I know. But you got to nod your head in time. You know, and that sounds simple, and it is. That's the kind of thing, okay? Big, nice, big head nodding workout. One, two, come on now, come on now. Llegamos al final del episodio de hoy de La Caverna de los Beatles. Antes de despedirnos, les mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en todo el continente y en algunos lugares de Europa. Les recordamos que todos los lunes hay un nuevo episodio de La Caverna de los Beatles, disponible en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y muchas otras plataformas. Esta semana también ya nos encontramos en TuneIn, donde puedes seguirnos, dar like y comentar nuestros episodios. Tu opinión es muy importante para nosotros. También puedes seguirnos en las redes sociales tradicionales, como Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna o como La Caverna de los Beatles. Uno de los grandes problemas que existen en los últimos álbumes de Paul McCartney es que no existe certeza en la precisión de la fecha de grabación de ciertas pistas, sobre todo de los álbumes New y Egypt Station. Al carecer de fechas, es difícil precisar cuándo fue grabada o en qué momento una canción, por lo cual estos álbumes los mostramos de forma aleatoria. Así, antes de despedirnos, los dejamos con una canción maravillosa de Paul, I Don't Know, publicada en su penúltimo álbum de 2018, Egypt Station, y lanzada como la cara AA del sencillo Come On To Me. Nos vamos, y recuerda que si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gran frase de Enrique Rojas, que recordamos todas las semanas. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de La Caverna de los Beatles. Hasta la próxima. One, two, three, four. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.